pides perdón. Fueron tantas mentiras que mi amor soportó. Ahora tengo en mi vida otro amor que llegó. Ya no quiero quererte, ya no quiero quererte, hoy ya no quiero verte, hoy ya no quiero verte. Ve y búscate otro amor, alguien que pueda querer. Perdón, fueron tantas mentiras.